12 y 36 minutos, vamos a continuar en la mañana. Mayor protagonismo en estos primeros bloques para el Carnaval de Ubrique. Vamos a tener también otras cuestiones que abordar en los próximos instantes. Nos vamos a quedar dentro del capítulo de la actualidad local. Y en concreto, tenemos con nosotros al coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, Pepe Arroyo, con quien vamos a abordar sobre todo la última visita del delegado territorial de Medio Ambiente a nuestra localidad. La visita de los técnicos a la zona, en ver cómo marcha ese proyecto y otra serie de cuestiones relacionadas con estas asociaciones. Y bueno, pues antes que nada, pasar a saludar ya Pepe Arroyo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con, sobre todo, donde lo dejamos en su momento. Anunciamos esa visita del delegado territorial, que bueno, ya también comentamos, no iba a estar demasiado tiempo aquí en Ubrique por razones de agenda y demás, menos tiempo de lo que en principio tenía previsto. Pero en cualquier caso, lo importante es que se quedaron varios técnicos pues visitando esos puntos más conflictivos, los lugares que vosotros mismos hicisteis de guías, los vecinos, y explicándole bueno, pues lo que creíais que era más oportuno en cuanto a posibles obras a realizar, los trabajos que se habían realizado también de emergencia hasta el momento y demás. Así que, si te parece, Pepe, podemos retomarlo por ahí, ¿no? Por cómo fue esa visita y las novedades que esto deja de cara al futuro, para que en definitiva haya mejoras ahí en el cauce del río. Sí, además, enlazando con lo último que tú has dicho, que las obras de emergencia que se realizaron, que discrepábamos totalmente de cómo se habían realizado, y eso motivó que el delegado, ante una reunión que habíamos tenido en Cádiz, la información, el informe que habíamos hecho y que habíamos entregado a la delegación, poder considerar oportuno de primera mano venir y escuchar directamente de los vecinos cuál era la situación del río, su punto de vista. No tuvo problema, y yo creo que hasta tenía ese valor, porque no sabía él exactamente qué se iba a encontrar, aunque yo le dije que siempre desde respeto íbamos a hacer una exposición. Realmente los vecinos, hubo una presencia de vecinos desde los distintos tramos más afectados, creo que rondaban de 18 a 20, no pudieron más por asuntos de trabajo, no se consideró oportuno más que esa delegación. También estuvo presente el ayuntamiento y algunos partidos, el equipo de gobierno y algunos partidos políticos. Y bueno, tengo que decir que la reunión fue más que provechosa. Fue una hora y media él hablando, respondió a todas las preguntas de los vecinos, la posición de la delegación. Y yo, como conclusión de ello, bueno, tengo que decir, primero agradecer esta visita con el responsable del trasvase, con el jefe de servicio máximo responsable a nivel del dominio público hidráulico y también del técnico ingeniero de mantenimiento del río, y bueno, comprender la situación del delegado, que desde que la Junta de Andalucía tomó posición de o tiene las competencias sobre el trasvase. Bueno, pues nada hacía pensar, según los informes y según las valoraciones medioambientales, de que el trasvase iba a ocasionar tanto daño al río y al arroyo de Barrida. Evidentemente, el tiempo pues no ha dado la razón a aquello que pensábamos, que sí había que tomar media carretera, que sí iba a hacer afecciones, pero evidentemente nosotros no aportábamos una valoración técnica, sino esa subjetiva sobre el campo y eso, ese seguimiento que hacíamos del río. Esto ha habido un cambio después de los daños de hace 3 años y después de esta obra complementaria que o de emergencia que se han hecho ahora, que el delegado ya se ve obligado y ha tomado una decisión que, aparte de los informes técnicos puntuales de las distintas avenidas y de las actuaciones que han hecho, se va a hacer uno global, de integrar de toda la situación del río, no solamente del trasvase, sino lo que son los gaviones que se encuentran, los 17 presas de gaviones que se encuentran en la garganta Barrida. Se hace un informe, no se ha contratado una empresa, pero la empresa ya, el expediente está terminado, la contratación por estos días de carnaval se ha retrasado, va a ser la semana que viene cuando se firme. Esa empresa va a venir aquí, que evidentemente es independiente a lo que es el funcionariado de la Junta de Andalucía, del Departamento de Agua de Medio Ambiente, sino que es una empresa privada que va a hacer este informe. Y el compromiso que tiene, que desde el primer día va a contar con los vecinos, les vamos a acompañar y, aparte de la valoración técnica, que no puede ser de otra manera, de los ingenieros que vengan, nosotros les vamos a dar la información, la aportación de fotografías del seguimiento que le hemos hecho en el río, para hacer un informe de medidas correctoras y de la regeneración y recuperación de todo el río, que se va a trasladar a, luego a la dirección general correspondiente, que en este caso es de infraestructura, en la que hacen las presas, la que gestiona el trasvase, de manera que no se contemple, digamos, la situación del río como solamente un problema de dominio público hidráulico y del mantenimiento natural de un río, sino también de la afección de un trasvase y de obras que se hicieron en su momento cuando se construyó la presa de los Hurones, pues para evitar la colmatación por el arrastre de material de la zona de Villaluenga, de la zona de alta del arroyo de Barrida. Por lo tanto, hay un antes y un después, ese antes que hemos estado demandando una serie de cosas, pero sin que la Administración lo viera con suficiente claridad. En segundo, ese informe va a ser determinante, tanto para las actuaciones que hay que hacer, tanto como para que la ley de la explotación del trasvase, que contempla, y es un dato que a veces hemos pasado por encima, cuando se firmó o cuando se hizo esa ley y estaba de acuerdo con presencia de la Asociación de Regantes del Guadiaro, pues la cantidad asignada cada año del canon del trasvase es 1.200.000 euros, lo que está allí abajo, que se gasta tanto en camino, en arreglo de acequia. Bueno, parece mentira que, si bien se había afectado por una disminución de caudal aquí en Ubrique, que la afección es precisamente por un exceso, por el trasvase, por la explotación del trasvase, no tengamos dinero. Ese informe, en lo que he estado hablando hasta con los servicios jurídicos, más que esperar, es que si se encuentran razones más que objetivas que se van a encontrar, se cambiará la ley, necesitan una justificación, de manera que la valoración que se ha estado hablando, que entre 300.000 o 400.000 euros, es decir, una parte de ese venga aquí, de manera que en unos años podremos recuperar integralmente la situación del río de Ubrique y del arroyo de Barrida, y pudiendo, además, con ese canon, que por qué no, los aspectos de inundabilidad o de daño por inundaciones que puede tener Ubrique dentro de la población. Entonces, fundamental esto. En la mañana de hoy he tenido oportunidad de hablar con uno de los responsables. Me dice Pepe la semana que viene, la reunión que se iba a tener en un principio iba a ser Jerez, no va a ser Jerez, van a venir a Ubrique. Y entonces, también decir sobre el tema de la visita. En relación, se visitó a distintos sitios. El delegado llegó a decir que desconocía que habíamos individualmente, particularmente cada vecino, había presentado, cada propietario, una petición. Él no tenía conocimiento, el jefe de servicio tampoco, pero nosotros que sí. Bueno, estaba en un cajón perdido porque un jefe de servicio había sido cesado y entonces, pues, en una carpeta extraviada. Ya se ha recuperado, no vamos a pedir más, son 30 y tantas peticiones, autorizaciones pedidas, bueno, y estamos inmersos en esta situación desde que vino el delegado, porque lo que entendemos es que antes del verano, antes de primavera, unas obras complementarias que corregirían lo que se ha hecho mal, porque ellos aceptan hasta cierto punto que se podía haber hecho otra cosa, y también el informe, de manera que en este verano la cantidad de dinero que se está invirtiendo, que se invirtió el año pasado, bueno, pues se pueda, digamos, corregir esos errores de que se cometieron con las obras correctoras estas de emergencia, tanto en la zona de la Yecera allá abajo como aquí en el Barrida. Y entonces esa es la situación que, bueno, que continuamente estamos con el tema del arroyo y del río, ¿no? Así que lo último en torno, como decimos, a lo que se concluía en esa reunión, ese informe, sobre todo lo que hay que tener en cuenta ahora, ese informe global, que además lo va a hacer una empresa independiente y, por tanto, bueno, pues dirá qué es lo que se ha hecho mal, por ejemplo, en cuanto a esas obras de emergencia, y qué es lo que en principio se detecta como prioridad, y por ahí van ahí un poco las obras del, sí, en el futuro. No, la empresa va a valorar no solamente estas obras, va a hablar conjunto de la situación, sí, del, sí, río, es decir, va a profundizar, empezará por el curso más alto y verá la presa de Gaviones, que hasta hace poco nadie sabía que esas presas estaban localizadas en este punto. Son 17 presas en un kilómetro y que tiene un volumen no de agua, sino de material embalsado, que la rotura de estas presas, de las tres de ellas, son las que han ido acumulando este material de arrastre en distintos puntos, subiendo de material de árido un metro y medio. Por lo tanto, cuando llueve, pues ya no tiene que subir el agua 2 metros, es que ya ha subido 1 metro o 2. Esa situación se desconocía, el trasvase que tiene el efecto manguera, que según la presión y los días, pues está desplazando pues los bolos más pequeños, las piedras más pequeñas a un lado, las más grandes las desplaza, y además está rompiendo las escolleras famosas que se hizo con las medidas correctoras nada más empezar trasvase. Esta situación, que hasta ahora pues se pasaba al lado, se miraba y no se reconocía, digamos, lo negativo y los daños que estamos ocasionando en el río y en el arroyo, que año tras año pues estaba aumentando y acelerando, potenciando lo que eran los efectos en los márgenes del río, no solamente en la parte de dominio público hidráulico, sino también los caminos públicos, es decir, en ese patrimonio tan fundamental como cultural, aparte de del acceso para la finca, como en muchas fincas que habían perdido gran parte, digamos, de su propiedad, es decir, la parcela había perdido terreno totalmente privado. Todo esto se va a analizar punto por punto, desde arriba hasta abajo. Nosotros vamos a estar, evidentemente alguien dice, bueno, es una empresa independiente, pero está contratada por la Junta de Andalucía y evidentemente puede favorecer a quien contrata, no tenemos dudas, y vamos a exigir que se tenga en cuenta la opinión de los técnicos. Lo que se nos dice es que la nuestra también se va a tener en cuenta, por lo tanto va un informe para que sea para que pueda tener, digamos, un validez o se pueda analizar en su conjunto. Tiene que tener, digamos, todos los factores, tanto lo que la administración, los técnicos de la administración consideren, como lo que los de los vecinos estamos aportando con el tiempo. Por lo tanto, como antes he dicho, este punto es un punto y aparte de inflexión, de manera de que ya se reconoce de que hay que hacer, de que la situación no se justifica, los daños no se justifican por las avenidas naturales del río, que hay una serie de circunstancias o de factores que antes no había y que están dañando, y bueno, el paso siguiente evidentemente es hacer ese análisis, hacer esa valoración, ese trabajo. Seguramente tendrá que salir a exposición pública, todo el mundo expondrá, pero nos da mucha garantía que desde el primer momento la empresa está privada, estos técnicos independientes van a contactar con nosotros, por lo tanto vamos a tener que ser nosotros los que, con la aportación de esta información, bueno, consigamos, digamos, aquellos que estamos convencidos de cuál es la situación del río, que por los daños de la rotura de las presas de los gaviones y por el funcionamiento del trasvase, son unos daños que no solamente están afectando al patrimonio de muchos vecinos, que están solo de la asociación, sino el patrimonio natural y cultural, y además no se podrá hacer nada en el beneficio turístico que pueda tener, digamos, y medioambiental, porque las inversiones que haya que hacer o las correcciones que haya que hacer, digamos, se tienen que recoger en un informe que tenga financiación, y esto pasa por el cambio de la ley, no por las 30 o 40 mil euros que de migaja, y si no hay en otro sitio inundación importante en Jerez, puede venir aquí, si no tiene que priorizarse. Nosotros entendemos que si hay una infraestructura, hay una explotación del trasvase, hay unos beneficios en la zona de la bahía de Cádiz y pagan un canon, es que ese beneficio no pueda significar que el perjuicio sea de los ciudadanos de Ubrique y de su entorno natural y medioambiental. Por lo tanto, ahí es donde vamos, ahí es donde estamos no convencidos, sino hemos cambiado, digamos, esa inercia, esa situación, que bueno, no estaba pasando nada porque los técnicos no habían encontrado nada, ya sí han empezado a encontrar algo. Otra cosa injustificable es que venga un ingeniero que se entiende que conoce mucho el río y decida una medida de emergencia y demás, y todos los vecinos se queden mirando uno a la cara diciendo cómo se puede ser tan torpe haciendo una cosa que esto, bueno, es que no se justifique, que los daños siguen estando. Bueno, eso no ha venido bien, porque aún siendo una obra menor, ahora mismo podemos ver que se han equivocado los técnicos, que está claramente que lo que han hecho está mal hecho. Por lo tanto, la credibilidad en conjunto de la asociación y de las personas que hemos estado, pues la hemos ganado en ese sentido, de que no nos equivocamos cuando nosotros decíamos que se iba a pasar con las primeras lluvias. Ahora mismo ya lo podemos demostrar, y se demuestra evidentemente como han hecho ellos viniendo, y delante de los vecinos tener que tragar ello, pues que la actuación última realizada por ellos, en vez de beneficiar al río, ha perjudicado al río en general, tanto medioambientalmente, culturalmente, como a los vecinos en particular. Bueno, pues todo eso sobre, ya decíamos, la visita a finales de este pasado mes de enero del delegado territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández. Hay otra cuestión en la que ya comentamos que también os poníais mano a la obra en referencia al plan de gestión de prevención de inundaciones y también al plan hidrológico. Propuesta desde aquí, desde nuestra localidad, sobre las necesidades, las prioridades que detectáis aquí, ¿no? Sí, estamos desbordados. Tengo que decir cuando se asume un compromiso y además cuando se enlaza uno con otro, dijimos que el esquema era más importante. Presentamos bastante alegación el año pasado, terminó en el mes de agosto. Hasta fin de año han estado valorando y ya este esquema, que era provisional, ya es definitivo. Nuestras alegaciones han sido recogidas, han sido aceptadas 14, casi más que asociaciones de agricultores y de regantes, y para ellos en general, y nosotros localizados en nuestro término, estamos muy satisfechos porque no nos han dicho que ninguna hayamos dicho ninguna tontería. Algunas la han derivado al plan hidrológico y otras han sido tenidas en cuenta, y creo que la información fundamental, por ejemplo, el tema del trasvase, no venía en el plan hidrológico y ya viene el plan del trasvase, se la habían olvidado también. Por lo tanto, esta participación de ciudadana ha sido fundamental, bueno, para la revisión del plan hidrológico, como para la aprobación del plan o las modificaciones que tiene que tener el plan de gestión de la prevención de inundaciones, la demarcación de cuenca del Guadalete-Guadiaro. Nosotros nos vamos a centrar, como asociaciones locales que somos, en nuestra cuenca del río Brique, que es la que nos interesa. Evidentemente nos gustaría tener, poder aportar alegaciones al conjunto de la comarca de la Sierra de Cádiz y de la provincia, pero evidentemente necesitaríamos mucho más recursos. Cuando digo que alegaciones, estos dos documentos, te puedo decir que sobrepasa el número de 2.000 páginas y casi 700 gráficos los que tiene este documento. Entrar en detalle en cada uno de ellos ya nos está costando, que en nuestro término municipal tan pequeñito nos está costando trabajo saber exactamente qué es lo que estamos diciendo y haciendo y consulta. Nos gustaría que en otras provincias existieran colectivos como el nuestro, asociaciones que pudieran trabajar con la misma intensidad y con el mismo detalle y con la misma información, pero nosotros nos limitamos. Se ha puesto alguna asociación a cadena con nosotros que van a hacer alegaciones y Ecologista Nación ve qué información y se la daremos, pero la prioridad ahora mismo. Y respondiendo, pues después del ETI, que estamos muy satisfechos, tenemos hasta el mes de abril, el 9 de abril, para presentar alegaciones e inundaciones. Por ahora priorizamos todo el esfuerzo que estamos haciendo. Ya este fin de semana hemos tenido reuniones y estamos hablando. Esta mañana también hemos estado en la capistería para cierta información. Y no solamente vamos a presentar el plan de gestión de inundaciones, que discutir o ver cómo se va a gestionar este tema a nivel de la cuenca. Nosotros damos un paso más y estábamos ya comprometidos a ello, se ha analizado y también por el PEGOM, y nosotros vamos a hacer un anexo que seguramente dirá, bueno, que no se le ha pedido tanto ahora, bueno, no da lo mismo, nosotros te lo aportamos, que es vamos partiendo de la información que tenemos de Ubrique, de la localidad de Ubrique, de los años 50, el caos urbanístico, voy a decir, cómo se ha ido construyendo en Ubrique, viendo dónde iban los arroyos, viendo otros factores a tener muy en cuenta, como Ubrique en la zona de la Caliza, en la zona de la Sierra de Ubrique, pues ha ido construyendo en el caldero del casco antiguo, como también se ha ido impermeabilizando, yo diría, no es la palabra impermeabilizar, se ha ido arreglando las calles antes cuando estaban empedradas, el agua salía, afloraba, y ahora vemos que las correntías se están, digamos, como acumulando porque están impermeabilizadas las calles, no permite, digamos, que ese agua aflore, por lo tanto se puede dar caso de que hasta viviendas y demás, y hasta que los nacimientos rompen más arriba, rompan con más fuerza porque el agua no está aflorando en las cotas más bajas. Todo esto se ha hecho un seguimiento, y más que tener un informe definitivo de cuál es la situación, lo que sí nosotros vamos a poner los riesgos potenciales, las situaciones que se encuentran la población de Ubrique, pues en su momento, por soterrar o simplemente anular los arroyos que había. Algunas fotos son espectaculares, algunas fotos son aéreas, y entonces nosotros vamos a ir al detalle para ver claramente qué de Ubrique está construido en la zona de la huerta, sin ningún tipo de control, que se han cegado arroyos, de que hoy en día se ha conducido ese agua a la red de saneamiento, que cuando se canalizó el río de Ubrique se elevó para evitar desbordamiento, pero también evitó que todas las aguas que van por las calles de Ubrique puedan ir al río, se acumulan en la zona baja, Azorín. Toda esta información es lo que te he dicho del Carderete y del casco antiguo, con esos daños que vamos a hacer una sugerencia, pero no vamos, digamos, más que hacer una exposición tanto a través de ortofoto, con planimetría y con cierta memoria, lo que no vamos a entrar a fondo en cada uno de los problemas, porque entendemos que cada uno requerirá luego de un informe como este del río, que diga claramente cuál es la situación, pero nosotros ya estamos dando esos factores de riesgo que existen aquí, dentro de la localidad. Luego, como el desvío del agua, no quiero que se me olvidaran varias cosas, está lo de la carretera, la variante. También un tema, además muy importante, en la visita que se hizo por parte del delegado de los técnicos, se tuvo oportunidad de estar, eso se me había olvidado, está que se visitó lo que es la urbanización Cotomulera. Uh-huh. Casi puedo decir la coincidencia entre los tres técnicos que vinieron, que lo que últimamente la asociación, últimamente desde el principio, pero últimamente se nos hace caso, que es el entubamiento, la recogida de la marguilla, de las correntías, que no está resuelto por parte de la urbanización, el primer factor de riesgo de daño de lluvia por el empantanamiento en la zona, que no tanto el desbordamiento o afección del trasvase, ya que este ya se regula y ya no ha habido un desbordamiento de lo que había que hacer, y eso mismo también lo vamos a recoger porque, bueno, la opinión de tres especialistas o de tres técnicos allí, bueno, pues tuvimos oportunidad de casi más de media hora ver la situación. Eso también lo vamos a decir como la zona nueva, y todo esto servirá sobre el tema de inundaciones, servirá, digamos, para en el PEGOU podemos trasladar que ahora mismo no viene nada de esto, el PEGOU pasa olímpicamente de inundaciones, de riesgo y demás. Nos parece inconcebible que alguien que quiere planificar urbanísticamente Ubrique en un futuro no tenga en cuenta lo que es lo fundamental, saber cuál es la situación de Ubrique hasta ahora, los errores que se pueden haber cometido o las desidias que se han cometido, digamos, a nivel urbanístico, pero antes de continuar hay que darle unas soluciones técnicas para evitar, digamos, que vaya aumentando con el tiempo los problemas de daño, sobre todo si se da el caso de una situación de emergencia por inundación, por desbordamiento o por otro tipo de situación. Por lo tanto, ahora mismo estamos muy comprometidos en eso, digo, por la información que tenemos, estamos obligados a darlo, y esperemos que en este mes que nos queda, en el mes de abril, eso esté terminado y lo entreguemos. Hay un segundo documento que he hablado antes, que es en la revisión del plan hidrológico, que ese también nos preocupa muchísimo, pero ya tenemos de plazo hasta el mes de julio. Por lo tanto, nos podemos relajar, y ahí es donde viene la situación del río en su conjunto, los potenciales que tiene, pero la lectura rápida que le estamos haciendo, que está trabajando, te digo que estamos sobre documentación de 2.000 folios, y además hay que hacer consulta, es que no nos parece adecuado en el anterior, he dicho revisión, en el anterior, pues no se contempla como zona recreativa nuestro embalse de los Hurones, es decir, la zona recreativa se traslada solamente al embalse de Arco, a Borno Arco y al de Guadalcacín y algo Zahara. Bueno, pues a nosotros no, a nosotros aquí abajo en nuestro embalse es zona cepa, es decir, una zona de protección de ave y de maíz, se limita, mejor dicho, se protege, digamos, se impide cualquier tipo de actividad deportiva y demás, ¿no? Nos parece injusto, incompatible con la conservación de un lugar que, si no se tienen medidas correctoras o no se hace un aprovechamiento sostenible, lo más seguro que ni para uno ni para otro termine, digamos, la cosa degradándose como está ahora, que es un sitio donde van coches, donde entran personas sin ningún tipo de control, donde el pescador no tiene los medios adecuados para gestionar. Entonces estamos en algo como es cambiar también la opinión que se tiene sobre la conservación de algunas áreas, muy importante, pero que si hay la gestión a través del campamento juvenil, a través de las empresas medioambientales turísticas que están allí, seguramente tendremos más garantía que si el campo está por barrer. Las actuaciones que vamos a luchar para poner ahí, bueno, pues va que evidentemente si se utiliza el uso de piragua en la parte protegida esta de SEPA, bueno, pues habrá una serie de calles y se cogerán esas calles de manera que cada uno no deambule por donde le dé la gana, sino se utilizará el piragüí más que la salida en el reculaje por el centro, luego no hay problema. La zona de pesca, pues se tendrá una o dos en la zona donde está Cerro Angulo, de manera que esa zona, entrando por un sitio, no se va a molestar la zona de nidificación que está enfrente. Bueno, nos parece mentira que tengamos que hacer nosotros esta propuesta y esta sugerencia como si fuera nuestro, pero es que si no lo hacemos nosotros nos vamos a encontrar con un plan hidrológico no te va a permitir casi nada. Es decir, la fealdad que tenemos ahora, el impacto medioambiental, los residuos y ningún tipo de aprovechamiento de ningún tipo. Entonces, todo esto lo estamos trabajando porque está en relación directa, entiendo yo, el tema que me va a sacar ahora, que están los equipamientos. Pues sí, pues te iba a preguntar por eso precisamente, para terminar y insistir, ¿no? Que esas alegaciones a estos planes, que pueda parecer algo muy teórico, que después tiene su práctica y que de ahí van a depender los usos que tenga el pantano, por ejemplo, ese uso recreativo, y que después afecta a muchos colectivos deportivos y demás. Y algo que nos afecta, parece mentira que el plan hidrológico conserve el conjunto o medioambientalmente el territorio, pero no lo contempla también ese patrimonio etnográfico y etnológico que está en ese sitio, que hay que proteger con una actuación de mantenimiento o de modificación. Se puede llevar por delante molinos, se pueden llevar azules o se puede llevar puentes. Nosotros queremos que eso patrimonio es del río, no es natural, pero sí es cultural y tiene que ser recogido y tenerse un catálogo de todo esto para que cada uno sepa lo que hacer. Bueno, nos parece mentira que eso no venga. Entonces, nos vemos desbordados algunos por la capacidad, el tiempo que tenemos, pues que cuando digo una cosa, las cosas, la mejor conservación que tiene es dándole uso. Lo más que puede coger es polvo. Nuestro embalse, claro que es una joya y hay que cuidarlo, pero es como si fuera el pinzapar. El pinzapar es una joya y permite las visitas y demás. Lo nuestro es una joya, podemos que se nos reconozca a nivel mundial como que es un embalse, que es un lago, que tenemos arcos locales, que es un único, perfecto. ¿Que hay que regular ciertas actividades? Bueno, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues que seguramente el piragüismo tendrá que tener el conocimiento mínimo y unas zonas acotadas donde no se vaya. Bueno, pero es que es normal que en el Tarajá no se meta nadie más que para una aventura de Indiana Jones. Bueno, es que usted viene a hacer a practicar un deporte y en tal sitio usted irá a la isleta, pero usted no entrará ni en Borno, ni en la zona, en Borno quiero decir, en la zona de Tabina, porque aquí hay de ave, pero en estos sitios te presenta un potencial que es que si se considera, vamos a hacer una especie de refugio, un mirador, y vamos a observar cómo estas anátidas, estos patos se están viendo. Ah, pues mira qué atractivos, son atractivos que son potenciales de todas las maneras y no limitan ni más que condicionan relativamente la práctica deportiva. Lo mismo que la pesca. Nosotros pensamos que hay un sitio donde puede haber perfectamente distintos niveles dependiendo del nivel de agua, donde un número de pescadores van a estar sin perjudicar a nadie, que es Cerro Angulo. Luego habrá que hacer partícipe a estos colectivos, que son los responsables, ellos ya que están allí, digamos que eso esté limpio, que no se haga daño y la información, pero entiendo que eso es lo normal, pero que eso no se que aquí tengamos que ceder a algunos colectivos, lo que esto lo estemos haciendo, bueno, pues por ahora bien, porque después de hablar con el alcalde de esta situación, sí se ha aceptado que sigamos con la línea de colaboración de antes, pero también una responsabilidad y también un costo por parte de la asociación, pero quedará para mucho cuando lo tengamos elaborado, que todavía estamos en esa fase de lectura. Es más, me has visto antes con una bolsa y traigo dos de los tochos de que lo hemos pasado a papel para analizar la información, porque en el ordenador ya estábamos locos. Y entonces ya sobre papel se toman notas, pero sobre todo para el término de Ubrique y demás, lo mismo que con el ETI, en su conjunto va a haber un antes y un después con respecto a lo que es el conocimiento y a lo que son las observaciones que hacemos para el futuro sostenible de Ubrique, porque se nos ha puesto ahora mismo en la situación, digamos, de que la oportunidad de que tenemos hasta el mes de julio para presentar las alegaciones y nos vamos a matar para hacerlo, ¿no? Esto en el plan hidrológico, pero bueno, y veíamos la importancia evidente, ¿no? De si hablamos ya del plan de gestión de prevención de inundaciones, ¿no? Lo que esto supone. Para terminar, decíamos, los equipamientos públicos cerrados. Hay un informe que se estaba apuntando que por parte del ayuntamiento se os iba a encargar, que de hecho, bueno, pues ya se anticipaba, pero que estaba pendiente de los presupuestos. Los presupuestos ya se aprobaron, los presupuestos municipales, así que no sé si esto ya se ha puesto en marcha, la valoración, el informe, si lo estáis realizando sobre esos equipamientos. Recordemos, campamento juvenil, ecomuseo, el parque periurbano, incluso el camping de Tabizna. La verdad es que hay, desafortunadamente, hay donde elegir. Sí, los cuatro. Porque hay, bueno, pues varias dependencias que no han llegado a abrirse o que están cerradas. Sí, y casi los cuatro o tres de ellos directamente relacionados con lo del río. Uh-huh. Y pues sí, están los presupuestos, está pendiente la firma, que se lo firmemos esta semana. Estamos discutiendo detalles, sobre todo detalles, porque antes era específico. simplemente por los equipamientos, pero ahora como estamos medidos también en el soporte de río, es decir, en estos informes que estamos haciendo, pues vamos a hacer la parte que se recogerá en este informe, que es el tema de inundaciones. No podemos trabajar sin la información de inundación por las afecciones que va a tener también el campamento y todo. Es un trabajo que antes me he centrado en las localidades, pero las inundaciones, las afecciones también son fuera de los cascos de las poblaciones, ¿no? Entonces, también el tema de lo que es el plan hidrológico, que contempla lo que son los equipamientos que se pueden hacer en un sitio, los usos que se van a permitir, o uso público, es fundamental para esto. Por lo tanto, si bien tenemos hasta julio para presentarlo, nos va a servir bastante para las propuestas que tenemos que hacer de modificación, por ejemplo, en el camping de Tabina, ver qué podemos meter pidiendo un cambio, o qué podemos hacer con el campamento juvenil, de manera que los terrenos ociosos que tenemos enfrente, en Cerro Angulo y en La Colmenilla, puedan ser incluidos. Entonces, esto ya lo tenemos muy avanzado, tenemos el parcelario, lo tenemos todo, tenemos parte de la planimetría de los edificios y de las justificaciones de hasta ahora, y lo que vamos a intentar es llevar paralelo las dos cosas y antes del mes de, en abril, a finales de abril, poder presentar un avance de lo que podría hacer los equipamientos, cuál es la situación ahora mismo, un análisis de ello, la justificación de ello, también su viabilidad en un futuro, y quizás nos pueda quedar algo, y digo algo como un anexo que se puede tener en mayo o junio, lo digo pues para que el ayuntamiento en general, partidos políticos y demás tengan este informe de lo que está, pero priorizando ahora mismo lo que nos parece a nosotros más urgente, que es el tema de inundaciones y lo que es el tema del plan, la revisión del plan hidrológico, y presentar un avance bastante extenso de cuál es la situación de los equipamientos, que además, como ya he dicho varias veces en la radio, Batavina, donde modificamos, pedimos allí, más o menos va como una zona recreativa, zona de huerto, de aromática y de animales, y la recuperación como una especie de restaurante de cocina tradicional de la zona, que no permitirse la pernoctación. Creemos que la solución para esta inversión, apenas sin tener que hacer una importante inversión, el tema del parque periurbano, donde no solamente la zona recreativa, sino todos los terrenos expropiados, donde zona hípica, desde huertos escolares, desde aparcamiento caravana, desde modificaciones en general de esta infraestructura, que 4 o 5 empresas, todas ellas en una especie de UTE, no UTE, no sería temporal, sino sería definitiva, pero sí en una cooperativa de distintas disciplinas, de distintos trabajo o servicio, pues se puedan dar. Entonces eso ya se tiene hecho en esta planimetría. Estamos que también el plan hidrológico tiene que cambiar algo por la zona de dominio público hidráulico y también la zona de policía a la hora de las edificaciones, me refiero a la de los huertos escolares, eso ya también se está tramitando. El campamento juvenil, que lleva como fundamental la unión de carreteras. No se puede hacer allí nada sin la unión, y sin unos aparcamientos de servicio y servicio para el campamento, y también la gestión de los terrenos ociosos con un tipo de infraestructura, desde la colocación del dolmen, desde un parque botánico cinegético o de fauna, un mirador también que llevaría en la parte final de La Colmenilla, pues para las berreas, una serie de infraestructuras, que todo esto se recoge en ese documento. Eso es el potencial, la exposición de todo el potencial que tiene, la justificación, digamos, del por qué parte de estos equipamientos en su momento se sugirieron y fueron motivo de inversiones. Analizar, digamos, el por qué el fracaso, por qué están cerrados. Ver, digamos, en comparativa con otros servicios que se están dando en otras comunidades, decir que en otros sitios funcione y el por qué queremos que son así. Seguramente la interrelación entre todos ellos nos harán que el que sea más deficitario tenga el potencial del otro. Todo esto ya, digamos, está en su carpeta independiente y está en ese montaje, y estamos en esa línea de trabajo que te digo, condicionado por lo que antes te he dicho. Y evidentemente el último, y lo digo no por una joya, sino el potencial que tiene el ecomuseo de la Vida Rural de la Sierra de Cádiz, Primero es porque nos enseñaría a través de las maquetas un tema muy atractivo, una maqueta de 150 metros cuadrados, pues todo ese patrimonio etnológico, arquitectónico popular, desde Chozo, desde Molino, desde Batanes, de una manera tan atractiva, digamos, como una especie de portada de Berlín, con unos paneles interactivos y con unas consolas que tú puedas, digamos, hasta encender en un horno, bueno, pues va a ser deleite de cualquier persona, mayor o pequeña, a la hora de recordar. Aparte, sería el centro importante de toda la información de esta cultura constructiva y de aprovechamiento de los recursos, ya que cualquier referencia a nivel de España y demás que se quiera tener sobre este tipo de construcción, a lo mejor hay que venir aquí, va a tener una base de datos fundamental, y entonces eso también va a generar que este conocimiento va a generar un itinerario monográfico sobre este tipo de cultura, pues los pozos, la aljibe. Yo creo que eso es tan atractivo que, bueno, es inconcebible que hasta ahora no se haya tenido en cuenta lo presentado. Yo creo que después de conocerse esto, bueno, pues no va a haber problema. Aparte, por decirte uno de que ya esto está presentado, ¿no? Es que hay un taller dentro donde se construye molinito, donde con piedra de molino, es decir, habrá puzzle donde cualquier persona podrá comprarlo y llevarlo, va a ser un recuerdo y un detalle. Pero la escuela que va a haber allá arriba, donde se va a hacer, digamos, pues desde un batán y ver el funcionamiento, va a haber grabaciones, digamos, que la gente podrá comprar. Es decir, que el atractivo que tiene no es solamente el verlo, disfrutarlo, puede estar 2 horas y 3 horas dentro manipulando o cogiendo información como el producto de recuerdo, como enseñar que es único, y te lo puedo decir, no solamente el término municipal de Ubrique estará ahí expuesto, el hábitat rural de la Sierra de Cádiz, sino las diferencias que hay que nos vamos a encontrar sobre los usos y aprovechamientos tradicionales y los hechos constructivos. Yo creo que va a ser una referencia a nivel nacional y no te digo internacional sobre este tipo de contenido. Yo espero que después de presentar esto, que por 4 perras, que modificar aquello, bueno, que no se haya iniciado. Por lo tanto, está ahora mismo en nosotros que seamos capaces de trasladar esa información a una documentación para que sea tenida en cuenta, pues a través de la clase política y también de las distintas instituciones y la Junta de Andalucía, pues que la Junta de Andalucía, que en un principio creyó en aquello, que por culpa del ayuntamiento paralizado, los 300.000 euros que están ahí aparcados puedan venir a Ubrique para que en 1 año, 2 años, 3 años podamos hacerlo. Y yo, la parte que más me interesa es que, como soy mayor y me cuesta trabajar andar, he estado cojo unos días, es que en parte mucho tendré que trabajar en esa maqueta y demás, pues con lo mucho que enseñé, pues que podamos terminar ese trabajo que es totalmente artesanal y seguramente lo podrán hacer otras personas, pero los que iniciamos este camino con el hábitat rural nos gustaría por lo menos estar detrás de la construcción de esa macro maqueta. Pues esperemos, ¿no?, que con ese informe que se va a realizar sobre el campamento, el ecomuseo, el parque periurbano y el camping de Tabinda, diga exactamente qué situación se encuentra, las ideas de lo que se puede realizar y eso ayude para que fructifique, se materialice. Es una cuestión que abordaremos. Quito que este informe que está haciendo las asociaciones no quita que otros colectivos, empresas, partidos políticos, en un momento dado, en esta primera fase, lo que nos ha dicho, aporten también. Se va a exigir, casi entre comillas, de que no se quede nadie con una idea o con una propuesta, además que no tiene por qué estar relacionado con nuestros 4 equipamientos, otras, pero de manera que esto pretende ser un libro blanco, no condiciona la gestión más que el futuro luego el ayuntamiento en los pliegos de condiciones lo sacará. Lo que nosotros queremos ver, enseñar lo mismo que estamos haciendo desde hace 20 años, ten en cuenta que el parque periurbano no fue una casualidad, no vino el trasvase, en un principio el proyecto no venía. Pues la insistencia de algunos que decíamos que si esto se podía aprovechar y se hizo, lo que nos puede doler a algunos, los que presentamos esa propuesta, es que siga siendo cerrado el campamento juvenil o el museo también cuando se inició. Después de tantos años sin que nadie le haya dado una solución, yo creo que es el momento dado decir un basta y decir que se pueden cambiar las cosas y que lo que nosotros lo que pretendemos es más que contar un histórico, es contra que la situación no buscar culpables, sino hacer una exposición de situación como está y de las justificaciones y de las inversiones que se hicieron en su momento. El futuro dependerá de reconocer esta situación, es decir, tanto porque hay directrices europeas que exigen que para cierto equipamiento tienen que ser así, de que lo que antes en el manual de equipamiento se exigían unos mínimos, ahora esos mínimos son mayores, hay que actualizar, digamos, esto, pero ¿por qué no reconocer que lo que se propuso hace 15 o 20 años es mejorable añadiéndole algo? Evidentemente todo eso se va a reconocer y se va a aportar a la documentación suficiente. La responsabilidad quedará que cuando esto sea de conocimiento público y todo el mundo se diga en una política de plazo y pensando que estamos en crisis y también reconociendo que lo que no es viable no es viable, y entonces si no es rentable lo más seguro es que no se pueda gestionar económicamente, pero nosotros en el competimiento y por lo que tenemos no es que sea viable, es que se está perdiendo una oportunidad increíble de referencia de Ubrique, que va a ayudar luego a otras situaciones que se den en el municipio, pues de empresas de turismo rural y demás, que van a tener la referencia o la base logística, digamos, de la visita a Ubrique, pues para que se queden en Ubrique. Eso va a estar en unos meses tan claro de que, bueno, que entendemos que la situación que se da ahora política puede ayudar, digamos, a que todo el mundo apueste y diga claramente cuál es la situación de Ubrique y no mira para otro lado ante inversiones públicas tan importantes que no están siendo aprovechadas, ¿no? Soluciones, en definitiva, para esos equipamientos cerrados públicos y en los que hubo una inversión, además, grandísima. Así que eso tiene que tener una solución. Esperemos que más pronto que tarde, que ya son muchos años cerrados además. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esa última cuestión. Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, hemos abordado diferentes temas y lo seguiremos analizando, novedades que pueda haber al respecto. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes.